Los títeres surcoreanos resolvieron reanudar los debates para la conclusión de un convenio sobre el intercambio de informaciones militares con Japón. El pasado día 27 de octubre, un interesado del gobierno fantoche dijo que, a causa de que se hace realidad la amenaza nuclear y de misil de alguien, no puede aplazar más la posesión común de informaciones con Estados Unidos y Japón y tiene el plan de efectuar pronto la consulta de trabajo de qué manera sostendrían las negociaciones con la parte japonesa. Anteriormente a esto, o sea el día 26, el Ministerio de Defensa títere explicó ese plan a algunos diputados de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento.